Domingo 17 de febrero. El sustentador. Escucha Hebreos capítulo 1, verso 3 y Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Cuál es el rol de Jesús en la existencia continuada del universo? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. La implicación aquí es que Jesús sigue sustentando la existencia del universo por su poder. El universo no es independiente. Su existencia depende del ejercicio continuo de la voluntad divina. Esta es una refutación del deísmo, la filosofía que enseña que Dios creó el mundo para que se gobernara solo y lo dejó evolucionar sin más acciones de parte de él. La Biblia descarta tales teorías. Además, Dios no está dentro de la creación, recreándola constantemente, como en la falsa teoría del panteísmo. Dios y el universo son la misma cosa. O el panteísmo, Dios habita el universo como si fuera su propio cuerpo. Dios no depende del universo de ninguna manera. Está separado de él. Dios existió y sigue existiendo independientemente del universo, y este último depende de Dios, no a la inversa. Escucha 1 Corintios capítulo 8, verso 6 y Hechos capítulo 17, verso 28. ¿Cómo describe Pablo nuestra relación con Jesús? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hechos capítulo 17, versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dependemos del poder sustentador de Dios, momento tras momento, día tras día. Es por causa de su amor que seguimos existiendo y somos capaces de actuar y también de formar relaciones. Esto es de un modo especial para aquellos que se han comprometido con Dios y están, como lo describe Pablo, en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Efesios capítulo 2, verso 10. Nota las referencias a la creación en estos textos. También es cierto que, de todos modos, incluso los que rechazan la salvación dependen del poder sustentador de Dios para su existencia. Daniel presentó este punto dramáticamente al rey Belsasar cuando dijo: «Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste». Daniel capítulo 5, verso 23. Recordando todo esto, ¿cómo comprendemos la realidad del libre albedrío y de la libre elección? ¿Por qué estos elementos de nuestra existencia son tan importantes para todos los que creen?